¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. En este instante arrancamos la que ya desde este momento se convierte en la edición 1432 de tu programa favorito de rock. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Encantado de estar aquí una semana más. Te traemos, como siempre, un montón de novedades, un montón de estrenos discográficos para que disfrutes de esos nuevos lanzamientos, entrevistas, temitas del recuerdo también, obviamente, y muchas cosas que estoy seguro van a ser de tu agrado. Como siempre, emitimos para Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock, en Argentina Radio Crimen Online y en Colombia Altavox Radio. Para todos esos puntos diferentes de tu dial, ahí estamos acompañándote. Arrancamos con lo nuevo de Amorphis, Brother and Sister, es su nuevo tema. Hoy nos sirve para comenzar esta edición 1432 de Con Fuerza Heavy. Saludos de Julián Martínez. Bienvenido, bienvenida. Sister, lo nuevo de Amorphis. Bueno, pues un buen comienzo, sí señor. Como esto que viene para continuar en esa buena senda. Scream Machine. Demon Dom es el tema que publican precisamente en esta misma semana. Así suenan Scream Machine. We'll be right back. Cream Machine. Final Days es el título de lo nuevo de los Ordinogan. Inferno. Ordinogan. Pues ahí estaba ese nuevo lanzamiento. Inferno es lo que acabamos de escuchar. Muchas ganas también de que llegara este nuevo trabajo. Y bueno, pues ahí por fin lo tenemos y por fin podemos disfrutarlo. Lo que viene a continuación es el nuevo lanzamiento de Aria Ignis, el grupo de Kevin Pérez ha publicado un álbum titulado Pasado, Presente y Futuro. Y precisamente de ese disco vamos a escuchar una canción que a mí me encanta y que se llama Emanando Veneno. Suena Aria Ignis en el Con Fuerza Heavy. Tenerte cerca, me repulsa tu disfraz. No soportas el verme triunfar. Codiciando el brillo de mi universo, en tu vida algo funciona mal. Carroñero, buitre, la calamidad. Huye lejos donde quisiera. Que tiemblo y pienso, ¿cómo has llegado hasta aquí? Tan podrido estás, vuelvo, puedo. Solo me queda decirte que para mí enterrado estás. Te hemos usado en este manjar, codiciando el brillo de mi universo. En tu vida algo funciona. Quisiera encontrar, debe haber en tu vida un error para vivir y así hermano no veneno. Piénsalo, pues te humillaré rogando mi perdón, solo eres una lata. Se llama Emanando Veneno, como te digo, es uno de los temas que recoge Pasado, Presente y Futuro. Es el nuevo disco de Aria Ignis, la banda de Kevin Pérez, que por cierto nos está escuchando ahí al otro lado del teléfono y con él vamos a charlar un ratito sobre la publicación de este nuevo álbum y bueno, pues sobre todo sobre ese presente y futuro, que es quizá lo que seguro que más os interesa a todos vosotros conocer. Kevin, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Pues mira, aquí andamos, saludando desde Toledo. Tienes suerte de vivir en una ciudad privilegiada, una auténtica maravilla. Y, Y bueno, pues además ahora, en un momento en el que estás de estreno, estás con, como dice luego, ¿no?, como un niño con zapatos nuevos, estrenando nuevo disco, y ese momento, pues para un músico, yo creo que es de los más especiales, ¿no? Sí, dentro de cómo está el panorama, sinceramente, la verdad que es un privilegio el poder sacar un disco, las cosas como son, o sea... está la cosa muy, muy, muy difícil, porque directamente ya es que no se puede hacer directamente ni pensar en girarlo, y a lo mejor puedes pensar que es una locura el decir, pues no voy a sacar un material que se va a quedar perdido porque no se puede girar, ¿no? Pues yo dije directamente, pues yo quiero sacar un disco porque a lo mejor si no lo hago, el que se pierde en general es la música o sí. Lo que está, o el legado que estaba haciendo Aria Ignis como tal. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Además, es verdad que es de un poco casi aventura de locos, ¿no? Lo de lanzarse ahora a grabar un disco. Además, con la cantidad de posibilidades que ahora pues uno encuentra, ¿no?, a través de redes sociales. ¿Cuántas bandas publican, bueno, pues un temita ahora, dentro de 3 o 4 meses otro? Ahora no. El encontrarte con una banda que publica un CD, que saca un disco completo con 8 temas, como es el caso, que lo además lo edita en formato físico. Esto, como digo, es un poco aventura de gente que ama mucho la música. Sí, no, sí, claro que sí. Es un poco como bien estás diciendo, es un poco una aventura, pero también como yo llevo pensando todo el rato, digo, si nos quitan los directos y también nos quitasen el tema de o sacar un disco, por ejemplo, pues ya directamente a mí me matarían, por ejemplo, si me hicieran eso, a mí como cantante. Con lo cual, yo tuve el pensamiento de decir, vamos a ver, también es un disco que está compuesto por temas que quedaron fuera del segundo disco y temas que se fueron componiendo durante todas las formaciones como tal. Con lo cual yo dije, vamos a sacar esto para que la gente lo escuche. Y mientras tanto, de cara a la galería, seguir trabajando otro disco más, porque es que como tampoco prevés cuándo vas a poder girar, claro, pues directamente sé que con este no lo voy a poder girar, o lo voy a poder girar de una manera muy, muy, muy, muy reducida, como aquel que dice, y estar preparando otro, como aquel que dice. Es verdad que lo primero que va a llamar la atención a los oyentes, a los seguidores de la banda, que ya conocieran Aria Ignis desde antes, es un cambio en el nombre de la formación. Ahora Aria Ignis se llama Kevin Pérez Aria Ignis, porque obviamente el alma mater de todo este proyecto eres tú. Y cuéntanos, ¿qué ha ocurrido en este tiempo? No ha sido mucho el que ha pasado desde el anterior trabajo, desde Desafiando al Destino, apenas un año y poco, tampoco ha pasado demasiado, pero... Sí que han pasado muchas cosas, ¿no?, en ese tiempo. Sí, claro, sí, eso pasó de todo, como aquel que dice. Por ejemplo, desde antes de que saliera Desafiando al Destino, pues hubo un gran cambio, como aquel que dice, porque en lo que empezó siendo algo de dos, como aquel que dice, dos fundadores, pues a mí me tocó, como aquel que dice, decir un hasta siempre al otro fundador, sí, como aquel que dice. Y con lo cual, ya directamente, yo tenía un poco el pensamiento de, en este disco no, en el segundo obviamente, pero sí un poco más adelante, ya que yo soy como tal el que lleva el barco y el que se encarga de todo y el que hace todo, ponerlo mi nombre, obviamente. Y como yo digo, esto es una evolución que seguramente en el siguiente disco, como te voy diciendo, que estamos en, vamos, que estoy empezando a trabajar, obviamente, puede que igual varíe un poco más. Como es un poco parte de la misma etapa desde que se creaban Desafiando al Destino o Inútil Creación, entiendo que tampoco los seguidores de la banda tampoco van a notar demasiada diferencia, ¿no? Tampoco hay un cambio demasiado sustancial entre estas canciones y aquellos dos álbumes. No, claro, no. En este tercero no. Como tal, porque como te estoy diciendo, como son temas que se quedaron fuera de... O sea, hay 3 temas en concreto que sí que se quedaron fuera del segundo. Luego, como te estoy diciendo, hay temas que se han ido componiendo por el camino con distintas formaciones y demás. Yo lo que he hecho ha sido darlas un lavado de cara y cosas que incluso había que grabar, o temas enteros que incluso había que grabar, los he grabado. Y la cosa es que, como te estoy diciendo, en este no se ha notado el cambio. pero en el siguiente, que va a ser el cuarto, sí que se va a notar. Ya te lo digo yo y te lo suelto ahí como spoiler, que sí que se va a notar y bastante. Y mucho, ¿verdad? ¿Nos puedes anticipar algo? ¿Qué camino o qué senda encuentras que o vislumbras ahí en el futuro que podrá encaminar Aria Ignis en el momento en el que se edite ese, que será ya el cuarto? Pues así como adelanto en cuanto a estilo musical, por ejemplo, yo lo tiraría un poco más, incluso un poco más al rock americano, y tirarlo un poco más así con bajos estilo música negra y esas cosas. Bueno, pues va a dar un poco la sorpresa, ya te lo digo yo. ¿Tienes mucho compuesto ya de ese disco? ¿Hay mucho ya terminado o no? Están 10 temas compuestos. ¡Ay, va! O sea, prácticamente para darle retoques. Sí, o sea, están compuestos como tal. Yo estoy empezando a hacer las premezclas para empezar a grabar las voces y en breve empiezo con ellas. Es verdad que este disco, además el título es, yo creo que es muy esclarecedor, ¿no? Pasado, presente y futuro, ¿no? Y sobre todo me quiero quedar con esa parte, ¿no? De la que estamos hablando. Aria Ignis tiene un pasado, pues, que los que conocemos a la banda y los que le hemos seguido, pues le tenemos muchísimo cariño a ese pasado. Tiene un presente, que es este disco, que obviamente pues está recién publicado y hay que disfrutarlo mucho todavía, pero sobre todo, como digo, me quedo más con ese futuro, ¿no? Ese futuro, sí, claro. que para ti, Kevin, se te abre, imagino, muy esperanzador, si no fuera también un poco por la puñetera pandemia esta, pero bueno, obviando eso, con mucha ilusión, ¿no? Sí, claro, sí. A ver, yo lo que quería hacer antes de que todo esto reventase con el jodido virus, yo estaba preparando una presentación de este tercer disco, pero no con una banda física al completo, ¿vale? Iba a ser más estilo rollo algo electroacústico, ¿vale? Uh-huh. Pero como claro, directamente nos confinaron, etc., pues fue todo al carajo. Y yo dije que obviamente que el disco tenía que salir sí o sí, o sea, esto tiene que seguir hacia adelante y esto va a seguir y tiene que seguir su evolución como tal. O sea, no podía decir, no, si estoy preparando algo que va a salir y va a ir acompañado de una serie de conciertos, como te estoy diciendo, joder, pues va a salir sí o sí. Sí, efectivamente. Yo, es mi esperanza que por lo menos, si esto mejorase o tal, qué menos que, yo qué sé, que ya no te digo en verano, porque no pinta para verano, pero por lo menos después de verano, pues intentar salir un poquito. De esa forma, sí quisiera, antes de que saliera nada del cuarto disco. Porque es la mayor puñeta de todo esto, ¿no? Que a nivel de, sobre todo, bueno, pues de conciertos y demás, lo ha roto todo, pero es que ha partido por la mitad un montón de proyectos, un montón de ilusiones de cantidad de músicos. A ti, por ejemplo, el disco se ha publicado pues ya para finales de 2020. ¿En qué te ha afectado? ¿Te ha alterado de alguna manera lo que era la intención de publicar el disco? ¿Pensabas? Me ha alterado en general en todo lo que venía siendo mi vida. Porque yo estaba trabajando también de profesor de canto en una academia aquí en Toledo. Uh-huh. Y esa academia lleva cerrada desde que nos metieron en cuarentena. Sí, claro. Con lo cual, digamos que es que yo he tenido que reinventarme un poquillo y decir, vale, o sea, no cuento con los directos, con lo cual tengo que contar o darme la vuelta entera a ver cómo voy a promocionar aparte ese disco sin contar con los directos. Uh-huh. Es que es verdad, ¿no? Porque fíjate, ¿no? Con la ilusión que le hace a uno publicar disco nuevo y no poder presentarlo, ¿no? Que es también un poco ese momento en el que el músico verdaderamente, bueno, pues alcanza el punto más elevado cuando ha compuesto una canción, ¿no? El tocarla para los oyentes encima del escenario. Claro, claro, claro. Pero es que, como te estoy diciendo, es que también juegas contra ti mismo, como aquel que dice. Sí. Porque es lo que te estoy diciendo, pero es que aunque no puedas hacer directos, tampoco te puedes quedar sin sacar yo discos como tal. O sea, va a llegar un punto en el cual estoy sacando, llevo 2 discos por año, y si se da así la cosa, incluso voy a sacar un tercero por año, como el que dice, voy a sacar 3 años, o sea, en 3 años sacar 3 discos. Tres discos, es verdad. Con lo cual, es que vamos a aparecer como yo qué sé, como artistas de, como se venía diciendo, artistas de producto, de usar, sí, y tirar, en el fondo, porque va sacando disco por año, porque se va desgastando, porque no lo puede girar. Se te queda ahí, es verdad, y sobre todo pues eso, se te quedan las ganas de compartirlo con los oyentes. El disco se abre con una intro, Alzamiento al Sol, sí. Termina con Game Over, con una canción extensa de más de 9 minutos, y en el recorrido del álbum pues me da la sensación de que pese a que son canciones que han quedado fuera de anteriores trabajos, pero se ha conformado un disco muy uniforme, ¿no? Y bueno, pues bastante homogéneo para eso, para que hicieran un todo, un álbum global. Sí, yo lo quería buscar eso, sobre todo, porque por ejemplo, más o menos fuera describiendo un poco, aunque no colocadas, pero sí te dirás cuenta más o menos de cada etapa, porque si lo vas escuchando, dices a lo mejor, Game Over, por ejemplo, incluso si rebuscas un poco, nosotros lo presentamos como primer single incluso de Desafiando al Destino, y luego no entró. Y luego no entró en el disco, ¿es verdad? Y luego no entró, porque incluso lo llegamos a tocar cuando fuimos a Italia como tal. Y luego al final, como iba a ser un disco muy largo Desafiando al Destino, y luego con el cambio de formación y tal, se quedaron temas fuera y eso, pues, como te estoy diciendo, aunque no colocados en el tercer disco, sí que te vas dando cuenta y diciendo, mira, aquí es esta, más o menos esta formación, aquí la siguiente, tal. Y eso es lo que quería que se viera un poquito así reflejado. A la hora de ponerte fecha para ese futuro, hombre, yo sé que no, fecha exacta, obviamente, no, porque y menos con la situación que tenemos. Pero aproximadamente, aunque sea estación del año, ¿te haces una idea ya de para cuándo querrás publicar ese cuarto disco? Pues sinceramente no me quiero pillar los dedos, ¿vale? Yo quisiera que saliera incluso para noviembre, más o menos, de este año. Pero si sale un poquito más tarde tampoco me importa, porque es un disco el cual también va a ser como estoy diciendo, como es un poquillo un cambio, también lo estoy yo enrevesando un poquito. Porque me he unido a un par de compositores latinoamericanos, más concretamente a un matrimonio de Cuba y a un chico de Colombia. Y sinceramente, como te estoy diciendo, si se extiende en el tiempo da igual, como lo estoy produciendo yo, pues es algo que no me importa, porque quiero que sea el disco que mejor suene hasta el momento y el que mejor exprese lo que yo quiero decir y lo que yo quiero cantar, sobre todo. Claro. ¿Te gusta esa labor de producción, esa de tocar, retocar, darle al botoncito, subir, bajar, en fin, pues todo lo que se hace en la producción de un disco? Hay muchos músicos que verdaderamente se cansan muchísimo de todo esto, y hay otros que son auténticos apasionados. Tú, en este caso, la labor de producción la vas a hacer tú mismo, y como digo, ¿es algo que te gusta? Sí, no, claro, claro que sí, y es algo a lo que me dedico también, porque estuve estudiando también un máster en producción musical con el gran Michel Martín, sí. Que es productor ha sido productor de Paco de Lucía, de Camarón, de Alaska, de un montón de gente, y coño, pues es algo que a partir del primer disco, como el primer disco también lo producimos nosotros, fue un gusanillo que me picó y dije, hostias, yo quiero también producir. Claro, efectivamente. Y desde ahí pues fui estudiando, fui cogiendo más o menos tablas a prueba-error, como aquel que dice, y quiero pues que en cada disco también se vaya viendo esa progresión, obviamente. Claro que sí. Pues Kevin, ojalá que nos la enfermedad nos permita que avancemos y que todo vuelva a parecerse, por lo menos, a como era, y que haya oportunidad todavía de presentar este disco, y desde luego que esperaremos con muchísimas ganas ese nuevo trabajo, del que ya hay buena parte terminado, y bueno, pues apuntabas noviembre, si no es para noviembre, será seguro por una fecha cercana, con lo cual todavía nos queda un año entero por delante para seguir disfrutando de pasado, presente y futuro. Ojalá que, como te digo, que esto cambie, lo puedas presentar en directo y lo podamos disfrutar todos también así en vivo. Ojalá que sí, si es que como yo vengo diciendo, si es que es lo que nos falta a todos, básicamente, porque es que también es algo que te quita generar contenido, porque, coño, si estás haciendo directos, pues también te puede generar, pues, incluso contenido para internet, es decir, pues puedo sacar vídeos de aquí, puedo sacar vídeos de allá, dar algo, un target a la gente, pero sí. Es que así, muy poquito. Es complicado. Muy poquito. Nos ha partido la vida en dos, es verdad, esta situación. Kevin, un abrazo muy grande y ojalá que haya mucha suerte también. Espero que, desde luego, cuando llegue ese cuarto hijo, lo presentes aquí también en el programa. Pues claro que sí, joder. Y si me dais permiso, pues el quinto cuando venga también. Claro que sí. Un abrazo. Y muchísimas gracias por hacerme un huequito en el programa. Es un placer. Un abrazo. Gracias, Kevin. Muchas gracias. Escuchamos otro de los temas de este nuevo trabajo de Aria Ignis. Ya sabes, se llama Pasado, Presente y Futuro. Kevin Pérez nos acompañaba esta noche. Esto que suena se llama En su cielo. Ignis, tercer trabajo discográfico, se llama Pasado, Presente y Futuro. Y de ese futuro también hemos hablado con Kevin Pérez, ese futuro que le va a llevar a publicar seguramente, si puede ser, a finales de este mismo 2021, el que ya será su cuarto trabajo. Ha habido muchos cambios, ha habido pues un montón de novedades en torno a la banda y hoy queríamos que Kevin nos acompañara en el Con Fuerza Heavy en esta edición 1432. 1432, edición en la que también recibimos a Michael Schenker, el gran Michael Schenker con la MSG y con este tema que se extrae de su nuevo trabajo, In Search of the Peace of Mind, lo nuevo de Michael Schenker. That's lovely and true. Faintly the dream of the true and the wonderful world. And no one will care as long as the world will turn. Extenso tema para el último disco de la Michael Schenker Group, la MSG, sonando hoy en el Con Fuerza Heavy, como lo hacen también unos amigos de este programa llamados Gypsy Pistoleros. Town called nowhere. Let's get out of this place. Change your lives and our fate. A mí, que me gustan los Gypsy Pistoleros, Lost in a Town. Es esa nueva canción que publican y que nosotros compartimos ahora contigo. Algo así como perdido en una ciudad llamada Ningún Sitio, podría ser. Esto que viene ahora es la música de Ego Kill Talent, la banda que te ofrecemos también en el día de hoy, que también es otro de los estrenos que esta semana, por cierto, nos ha hecho llegar Chema Gallego. Escuchamos a esta banda, a los Ego Kill Talent, con la canción que acaban de publicar y que, bueno, pues suena así de bien. Thank you. teloneros de los Foo Fighters, de los... Estaba mirando, llegan desde Brasil, desde Sao Paulo concretamente, y Deliverance, esta canción que acabamos de escuchar, la han extraído como anticipo, de la que por cierto también tienen videoclip, la han extraído como anticipo de un disco que se va a publicar el próximo día de San José, el 19 de marzo, ¿eh? O sea que... En fin, pues creo que es una buena oportunidad también para que lo fueras conociendo. Y para que los disfrutes, fueron, como te digo, teloneros de los Foo Fighters, de los Queen of the Stone Age, en fin, una banda para seguirle el rastro. ¡Más! Son Nova Era, y esto es Slaves, el nuevo single que publican también en estos días. Star, tell me to be aware. Pues ahí tenías a Nova Era con su nuevo tema, Esclavos, Slaves, así sonaba. Nova Era, la banda que escuchábamos, y Nueva Ira es el título del nuevo disco de Coacción. Los aragoneses están de vuelta con su cuarto trabajo ya. Lo han llamado así, Nueva Ira. Pues eso es lo que nos hace falta a todos, un poquito de fiesta, claro que sí. La fiesta, uno de los temas que recoge el nuevo disco de Coacción, Nueva Ira. Así se llama ese nuevo álbum y de él vamos a hablar con Noel, con el batería de la banda que nos está escuchando. Noel, buenas noches. Muy buenas noches, cuadrilla. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí terminando casi la semana. Ya casi, casi rematando, efectivamente. Bueno, la verdad es que si esto fuese algo en plan matemático, algo de medias, la media vuestra no iría nada mal. 2014, 2016, 2018 y casi, casi 2020. O sea que a disco por cada dos años, joder, ya quisieran muchos, ¿no? Sí, joder, la verdad es que buen ritmo llevamos. Yo fui de los últimos que entró. Bueno, el último, mejor dicho, sí, sí. Junto con Nacho, guitarra, y nada, yo me incorporé justo después de grabarse el tercer álbum, el Tu Política, y ya pues he grabado este, Nueva Ira, pero vamos, llevamos un ritmo y esta peña lleva un ritmo que es que no paramos. Sí, es verdad, pues ojalá que esto siga así, que ese es un muy buen síntoma. Oye, ¿qué fue lo que te atrajo de Coacción para decir, bueno, pues me uno al proyecto y a esta aventura? Pues yo conocí a Adrián desde hace unos años, antes de, incluso yo creo que de la existencia de Coacción, o por ahí desde sus inicios. Yo conocí a Adrián porque yo soy de Tudela, de Navarra, y él, al ser de Borja, es, pues aunque está en Aragón, son pueblos muy, muy cercanos, ¿no? El uno al otro, 40 kilómetros o así ahí. Entonces, como yo siempre he sido batería y Adrián le ha pegado a todo, a la batería, a la guitarra, al bajo, a la voz, a todo, pues un día me contactó porque vendía yo unos chismes así de la batería, siendo yo un crío, pero un crío, y ya nos conocíamos de ahí, y cuando de repente se vieron en la tesitura de necesitar un batería... Pensaron en ti. Hostia, vamos a llamar a este chaval de Tudela, y además el Adrián dijo, este tiene unos pedales que me gustan a mí, este seguro que le mete caña. Y nada, me llamó un día y me dijo, tío, que estuve contigo hace 9 años, ahí me vendiste una batería, un no sé qué, que te importa entrar, quieres entrar, tal. Y nada, me enseñaron los temas, ensayamos un mes y de gira. ¿Tú seguías a la banda? ¿Les conocías ya de antes de, en fin, de escucharlos en casa y demás? Sí, sí, yo los conocía de saber que eran de la zona y de que una vez estuvieron tocando en la Sala Novo, que era una sala mítica de conciertos de Tudela, de mi pueblo, y les estuve viendo, y la verdad es que ese día es que ni caí, que el propio Adrián, el cantante, ¿no?, el que estaba ahí, era el chaval con el que yo había hecho los tratos musicales anteriormente, pero luego ya cuando él contactó conmigo, ya me vino a la cabeza y dije, me cago en 10, si sois vosotros. Claro. Pero sí, sí, ya los tenía pillados. Oye, y si compararas Intolerancia o Ni Voz Ni Voto o Tu Política con Nueva Ira, ¿crees que ha cambiado algo? ¿Que pues hay cosas diferentes con respecto a esos tres trabajos, que obviamente también se tiene que notar en algo la aportación de los nuevos miembros, pero en lo estrictamente estilístico, en lo musical, en lo que el seguidor de Coacción que ahora se acerque a este nuevo disco va a escuchar, ¿crees que va a notar gran diferencia? Pues hombre, definitivamente yo creo que sí, porque el Nueva Ira yo creo que ha sido todo el resultado, ¿no?, del trabajo de todos estos años, de cuando unos no estábamos y de cuando estuvimos ya, y del trabajo de, pues eso, ¿no?, de todos los nuevos integrantes que entramos en su día. Y yo creo que ha sido eso, ¿no?, un poco el sumum de todo, y es, bueno, sigue siendo el rollo Coacción, pero el otro día en una entrevista también que tuvieron Adrián y Nacho, ¿no?, en un canal de allá de la tierra, dijeron, es el disco de Coacción que menos suena a Coacción, ¿no? Entonces, como dices tú, para un seguidor de Coacción que tenga muy trillados el Tu Política o Ya No Te Cuento Ni Intolerancia Ni Voz Ni Voto, sí, yo creo que va a notar una diferencia, pero yo creo que una diferencia para bien, porque es un álbum más trabajado, más cañero en algunos aspectos, y más melódico incluso en otros, ¿no? Entonces, yo creo que sí, diferente, pero yo creo que diferente para bien. Yo, como seguidor de la banda, que, bueno, yo he tenido la fortuna de contar con Coacción en el programa desde el primer disco, los 4 discos los habéis presentado aquí en este programa, con entrevistas, como estamos haciendo ahora, y los hemos escuchado. Y los hemos escuchado mucho. Yo, como seguidor, te digo que a mí, personalmente, me parece de lo mejor que ha hecho la banda. Yo no sé si es solo mi opinión, me da la sensación de que no, porque yo, viendo el feedback de la gente ahí en las redes sociales, en internet y demás, está gustando mucho. Sí, hombre, al final pues también se nota, ¿no?, la trayectoria, los años, yo creo que todo madura y todo se nota, ¿no? Quizás, yo qué sé, quizás a alguien que sea muy puncarrilla, ¿no?, como decimos, pues igual el Intolerancia o el Ni Voz Ni Voto le vuelve loco. Sí. Y aquí dice, hostia, pero si hay cosas que parecen gatillazos, si hay cosas que parecen Motorhead, si hay cosas que... Entonces, bueno, yo creo que... Pero bueno, lo que dices tú, ¿no?, que sí, que es diferente, pero lo que te digo, yo creo que diferente a mejor, porque sí, es más madurado, yo creo que suena... Pues eso, es que es diferente, uh-huh. Es diferente. Yo creo que esa diferencia pues está gustando, sí. Como tú bien dices. Ha sido una diferencia, yo creo, a mejor. ¿Dónde ha sido el proceso de grabación? Porque además lo habéis hecho en diferentes lugares, ¿no? Bajos, baterías, voces, se hacían con Javi San Martín en el Sonido 21. Sí, luego habéis grabado por otro lado. En fin, que no se ha hecho todo en un único estudio. Sí, la verdad es que tanto la grabación como la producción y todo del disco ha sido un poco locura, tanto para bien como para mal. Hay que recordar que se ha grabado en plena pandemia. Sí, totalmente. Los inicios del disco se grabaron aún en época de normalidad absoluta, pero luego todo lo que ha sido la parte de producción y tal sí que se hizo en pandemia y claro, eso también, pues obviamente nosotros por lo menos lo hemos notado mucho. Por lo que también hablaba mucho Adrián y Nacho, ¿no? En otra entrevista, ¿no? Que decían que al no poder bajar al estudio, en este caso del Caspas, que fue el que hizo ese máster y la producción y tal, al no poder ir todos los días, ¿no? Pues como en otro proceso de grabación normal, donde estás ahí, te metes más horas incluso en la producción y en la mezcla que en el hecho, ¿no?, de sí. Grabar el instrumento una tarde, todas las canciones a saco. Entonces ha sido un poco locura, ya te digo, tanto para bien como para mal. Por eso, bueno, pues por la pandemia que está de por medio. Al principio lo grabamos voces y batería en el estudio Javi San Martín, ahí en Esparza de Galar, un pueblo precioso. Y luego se grabaron guitarras y bajos con Carmen Holanda, que le mando un abrazaco, ahí en un pueblico de al lado de Tudela, en Ejea de los Caballeros, y luego pues se mandó a Zaragoza capital con el Caspas, que ha hecho un trabajo espectacular. Es verdad que ese trabajo conjunto entre tanta gente al final, bueno, se ha ensamblado de maravilla y es una de las cosas que también a mí me ha gustado mucho el sonido final del disco. Es verdad que la pandemia nos ha afectado a todos, nos ha puesto la vida patas arriba, pero a los músicos y a los que están detrás del escenario, me refiero a la gente que curra ahí, que monta los escenarios, que conduce los camiones, que llevan, en fin, todo lo que hay detrás de la música, pues ahí ha sido incluso peor que en otros sectores y todo lo que tiene que ver con la cultura, la verdad es que está muy, muy, muy jodido. Qué mal, ¿no? Qué putada tener que presentar un disco y no poder tocarlo en directo, ¿no? Pues sí. Bueno, al final son las circunstancias que nos vienen dadas y tenemos que pues, adaptarnos un poco a lo que hay. Mucho se habla, ¿no?, en este país de todo el tema de la hostelería y de los bares que están muy mal, muy mal. Y yo creo que los grandes olvidados, obviamente sin olvidar, ¿no?, lo mal que están pues, cualquier otro sector, también es el mundo de la música, sí. Y el espectáculo, que no olvidemos que al final este país pues vive mucho de los bares y mucho del turismo, pero también hay muchísima gente que vive de los espectáculos, de la cultura, de la música, del teatro, del cine, y toda la gente que hay detrás, claro, que no es solo el guitarrista. Exacto. Que está encima tocando su Fender, es toda la gente que hay, todos los técnicos de escenario, técnicos de sonido, bueno, infinidad, orquestas, camioneros, con choferes de autobús que llevan a los músicos, es que hay infinidad de gente que pues sí, que se le... Pero claro, al final, ¿no?, es también, pues bueno, es un tema complicado, ¿no?, sí. Porque si no se puede juntar la peña, ¿cómo vas a hacer un evento claro. donde mucha peña vaya a verte, ¿no?, al final es... Buscar ese punto intermedio que yo creo que no se ha conseguido aún, pero que ojalá, ahora que parece que la cosa, aunque no está muy bien, parece que está yendo un poquito a mejor, pues a ver si termina, ¿no?, de remontar y se buscan soluciones y pasa un poco. Pues ojalá de verdad, porque es verdad que es un sector del que dependen una cantidad de familias tremenda, que están ahí, bueno, pues con la vida parada completamente. Ahora mismo, también, echando un vistazo al disco, o una escucha, mejor dicho, al disco, seguro que muchos de nuestros oyentes van a encontrar ahí a gente que les suena mucho. Está el Agus de los Demarras, está Alfredo de Miss Octubre, ex Barricada, está Charlie de los Radio Crimen, que también acaban de publicar disco nuevo ahora. en fin, gente pues que os apetecía también que aportaran ahí, ¿no? Sí, sí. Al final son gente que bueno, ¿no? Hablándolo con los compis, pues cuando estábamos tocando, ¿no? Ensayando las canciones, cuando aún podíamos pasar la frontera, ¿no? Entre Navarra y Aragón, ese pequeño trocito, sí, que tenemos de distancia, decían, buah, pues es que aquí la voz de fulanito, aquí la voz de tal, buah, es que quedaría. Y pues con algunos que sobre todo, pues eso, ¿no? Mis compañeros, sobre todo Adrián y Nacho, que llevan más años de rodaje, pues son gente con la que tienen relación, con la que conocen. Yo también he tenido el placer de conocerlos. A Piedrafita, aún no lo conozco, le he visto muchas veces en directo a él y a su hijo, pero tanto a Agus de los Demarras y al cantante de Radio Crimen, vamos, a Charlie User, he tenido el placer de conocerles y es que es un gustazo, sí. Es un gustazo porque al final el disco tiene otro sabor, ¿no? Ya no eres tú todo el rato dando la matraca, sino que por lo menos otros colaboran. Es verdad que además han quedado geniales las colaboraciones. Bueno, pues lo que deseamos es que esto pase, por lo sanitario lo primero, obviamente, pero también por esa parte que como decimos, afecta tanto a la cultura, a la música en este caso, y que podamos disfrutar de nueva ira también encima del escenario, con la banda ahí tocando en directo, que seguro que estáis deseando vosotros y nosotros os aseguro que también. Ha sido un placer, Noel, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y que haya mucha suerte. Oye, el placer es mío. Muchísimas gracias a vosotros. Ánimo también para vosotros, que aunque estáis ahí detrás de los micrófonos, esta mierda es jodida para todos y cuando unos estamos jodidos, los otros también. Y eso, a cuidarse y seguro que en cuanto salgamos de esta, vamos, mejor que antes. Mejor, efectivamente. Un abrazo, Noel. Gracias. A cuidarse. A vosotros, chicos. Este es el tema con el que presentaron este nuevo disco. Se llamó Ríos de Mierda. Es lo nuevo de Coacción. We'll be right back. Pues ahí están, Coacción, ya sabes, nuevo disco que acaban de presentar en este inicio del 2021 y bueno, pues esperando, como comentábamos con Noel, que haya posibilidad de presentarlo muy muy pronto. Vamos a quedarnos en Navarra y lo vamos a hacer con el metal de los Mosh, que acaban de presentar nuevo tema para anticipar también lo que será su próximo nuevo disco. El nuevo tema se llama Tiembla el Destino. ¡Qué ganitas de escuchar el disco completo! El que será lo nuevo de los Mosh. Tiembla el Destino, nuevo tema. Y los Endemia, que también han publicado nuevo tema. Esto se llama Entre el Cielo y el Infierno. Conversando con... Pues ahí estaba la música de Los Endemia, Entre el cielo y el infierno, es el título de ese nuevo tema que han presentado. Más cositas. Estamos precisamente ahora abriendo el último disco de Los Cuatro de Copas, que hace apenas un par de semanas lo presentaban aquí en el programa, en el Con Fuerza Heavy. Esto se llama Acompáñame. De Copas, ya te digo, pasaron hace poquito por aquí por el programa para presentarnos a Fuego su nuevo disco. Hablando de bandas que han pasado por el Con Fuerza Heavy en las últimas semanas o meses, Donuts Cole con Fragmenta, su más reciente álbum que presentaban allá por el mes de septiembre de este pasado 2020. Esto se llama Espina. Siento la silla. ¿Sabes que Killer Cool es el último disco de Star Mafia Boy? Pues este tema le da título a todo el trabajo. Cool, Star Mafia Boy. Ah, fantástico. Si tienes ganas de que se te suba el ánimo para arriba, ya sabes, ponte Killer Cool de Star Mafia Boy. Pedazo de álbum. Bueno, pues ahí le dejamos. Nos vamos hasta Alicante. De ahí nos llegan Horizon. The White Planet Patrol es el título de ese último disco que hoy también compartimos contigo aquí en el Confuerza Heavy, Horizon. We'll be right back. Pues ahí estaba el fin de la utopía que nos presentaban Horizon desde su último trabajo discográfico. Y hasta Bilbao nos vamos con los Mary Rockin, que nos han hecho llegar esta semana su nueva grabación, su nuevo lanzamiento. Es este. Se llama Deriva. Los bilbaínos. Así suenan. Busco un camino donde no estés tú. Calles oscuras, luces de neón. Es el atajo a mi perdición. No queda nada por lo que celebrar. Sobran palabras. Estaban los bilbaínos, Mary Rockin, Deriva. Vamos a escuchar esto que ya está sonando, que se llama Earth Coming de la Besania. Ellos son Bok. We'll be right back. Como banda no es que lleven demasiado tiempo, se formaban en el año 2019. Y para colmo, pues mira, les ha venido a acompañar en su llegada a ver la luz musical, pues el momento más complicado de los últimos tiempos, una pandemia que tiene el mundo completamente patas arriba y que seguro pues les habrá afectado en distintas circunstancias. Pero bueno, mejor nos lo van a contar ellos mismos, porque tenemos a Emilio Casal, al guitarrista de Bock, esta banda que está sonando ahí al otro lado del teléfono, desde Barcelona. Emilio, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Muy agradecido por estar en el programa y nada, muy bien, contento. Habéis desatado la oscuridad, vamos, que habéis traído hasta una pandemia casi, a la misma vez que el nacimiento del grupo. Pues sí, sí, sí, sí, sí, casi que sí, porque, bueno, pues empezamos en 2019 y, bueno, pues hicimos una demo y los primeros 3 conciertos y que fueron justo hace un año. Y justo el último concierto fue la semana antes, creo, del cierre total. O sea que sí, se podría decir que sí. Casi, casi que sí, efectivamente. ¿Cómo surge la idea, esa iniciativa de decir, bueno, ¿por qué no nos juntamos, hacemos una banda que haga este estilo musical, que además, bueno, pues es de un nivel bastante underground, a nivel de público, también de salas para poder tocar? ¿Cuándo de repente surge pues esa inquietud de decir, vamos a formar un grupo? Pues mira, te cuento, no sé, nosotros somos un grupo que, bueno, nos conocemos de hace un montón de años, los integrantes, ¿no? Somos todos, lo bueno que tiene la banda, ¿no?, que somos amigos, además de compartir, ¿no?, la experiencia de tocar juntos. Y que ya tenéis una experiencia previa importante. Sí, habíamos ya tocado en bastantes bandas, ya tenemos una cierta edad. Pero bueno, pues eso de hablar, ¿no?, pues ir a un bolo, juntarte y hablar, y decir, hostia, un día tenemos que montar una banda. Y coincidió que Xavi, nuestro cantante, pues volvió de Irún, donde él vivía, y se volvió a Barcelona con una idea muy clara, que era montar un grupo así, con este rollo, pues eso es lo que tú dices, ¿no?, como muy oscuro y así, con las influencias del metal así muy underground, ¿no?, con pues bandas así como Coffins o Autopsy o así. Y además, pues paralelamente, pues Sergio Linares, el batería, y yo, pues habíamos hablado de tocar juntos, ¿no?, porque, bueno, pues eso, siempre dices, ah, hostia, un día tenemos que tocar juntos y tal, y bueno, pues Xavi, por una parte, habló con Sergio, yo había hablado con él también, y ahí surgió la idea, ¿no? Concretamente en un concierto de Entombed, a la salida, pues estuvimos hablando de esto, y ahí se empezó a montar la banda, y luego se apuntó enseguida a Charlie, el bajista, y pues ahí empezó la cosa. Claro, sales de un concierto de Entombed, sales con la adrenalina por arriba y con las ganas de, como cuando los niños ven un partido de fútbol y salen corriendo a jugar a la calle todos, pues vosotros igual, ¿no? Sí, eso es. En realidad la idea nuestra, yo qué sé, nuestros, pues eso, la ilusión es esa, ¿no? Es decir, pues aunque seamos gente que ya lleva pues un tiempo en esto del metal y tal, pues la ilusión era pues como si tuviésemos 15 años, ¿no? Y estamos ahí en eso, ¿no? Pues de tocar, de hacer música, de grabar y con todas las ganas del mundo, y eso es lo que nos hace tirar para adelante, ¿eh? Aunque sean en tiempos complicados, ¿no? Pero ahí seguimos. Sí. Es verdad que a nivel underground es complicado moverse, ¿no? Vosotros, efectivamente, como decíamos, ya hay una experiencia previa, hay bandas, bueno, hay bandas que además pues habéis estado actuando, tocando, componiendo, pues todo ese trabajo, ¿no?, que conlleva tener una banda. Y de repente el formar una nueva experiencia musical, un nuevo proyecto, con esa ilusión que uno le vuelca siempre también a lo nuevo, empezáis a componer, a crear, a grabar, y llega el momento del parón, este que pone el mundo patas arriba, que decíamos antes, ¿no?, con la pandemia. ¿En qué os ha afectado? ¿Qué os ha alterado el movimiento de la banda, que como decíamos, llevaba en el momento en que empezó la pandemia apenas un año funcionando? Sí, bueno, a nivel, evidentemente, el primer parón, el confinamiento total, nos afectó, pues, a nivel de todo, ¿no? De los, teníamos conciertos, pues, un poco ya palabrados para hacer en Valencia, Madrid, en por Andalucía también, yo qué sé, teníamos que ir a Francia, todo eso evidentemente se para, pero por otro lado también nos ha servido para componer mucho, ¿no? Pues para estar haciendo lo que todo el EP que vamos a sacar ahora en, pues supongo que será para marzo, abril, y un split que hacemos con una banda de Valencia que se llama Traidor, un compartido, pues todos los temas han salido de la pandemia, ¿no? Estar muchas horas en casa, tener tiempo, componer, ir mandando, ¿no? Pues grabarlo así con el móvil, mandárselo a los compañeros del grupo, y luego cuando nos juntamos ya para mayo, junio, que ya se podía pues volver al local de ensayo, pues con todas esas ideas y empezar a trabajar. Es decir, por un lado nos ha afectado porque no hemos hecho bolos, pero por otro lado a nivel compositivo pues nos ha venido muy bien. Es verdad que como esto no es, en fin, pues como las grandes estrellas de la música, estas que sacan un disco y al día siguiente han vendido no sé cuántas miles de copias y demás, y esto va, y les va todo muy rápido, ¿no? En estos estilos musicales la cosa va más como a fuego lento, ¿no? Y como tú dices. Además también la sensación esa de decir, vale, es verdad que es una putada el no poder estar tocando, el presentar las canciones, pero da esas posibilidades, ¿no? De una labor que hay que hacer tremenda de redes sociales, de promoción de la banda también para que la conozca todo el mundo, y luego, como tú decías también, ¿no? Labor de composición que es fundamental en este momento. Sí, en ese sentido se ha venido bien, y luego, pues, como básicamente lo que se puede hacer ahora es juntarnos en el local de ensayo, pues ahí tenemos nuestros dos días a la semana, o depende de la semana, uno que ensayamos, y intentamos aprovechar al máximo el tiempo porque, bueno, pues nuestras vidas tienen otras cosas, ¿no? Pero sí, y sí, es lo que tú dices, ¿no? También contentos porque a nivel de ventas y etcétera, pues para ser un grupo muy pequeñito como somos, pues estamos bastante contentos. Sí. Aunque no podamos hacer conciertos, el disco está funcionando bien, el primero, el A la Forca. Y bueno, también gracias a los sellos, ¿no? que han estado ahí detrás, pues Catabasis Records con David a tope, o Dios Sonoro, o yo qué sé, Godboard Records, o los nuevos sellos que se han apuntado ahora, Eternal Juggernaut, que nos están pues apoyando también, ¿no? Y poquito a poco, pues vamos haciendo, estamos contentos, la verdad. Eso te iba a decir, ¿no? Que también el poder contar con toda esa cantidad de sellos que hacen esfuerzo común también, que se unen a la banda también en ese trabajo de empujar todos juntos, pues hombre, el camino se hace un poquito más llevadero, ¿no? Se publicó, claro, A la Forca. Hemos escuchado ahora el nuevo tema de Santa Eulalia, que será el nuevo EP, que va a salir, ¿cuándo? ¿Cuándo tenéis previsto que se publique? Pues mira, hoy justo hemos enviado los vinilos a fábrica, que en situaciones normales pues tardarían unas pues 4 o 5 semanas, pero con esto del COVID y pues el tema de fabricación y tal, pues seguramente entre los envíos y eso pues se alargará unas 8 semanas. Pero bueno, ahí estará. El cassette, que también sacamos en cassette, pues va a salir yo creo que para marzo, principios. Y el compact disc, que también lo sacamos en compact disc, pues por ahí irá. Yo creo que entre marzo y abril estará todo ya. O sea que bien, bien, ahí a fuego lento, como tú dices. Exacto. Pero contentos. Sí, esto sí. Es despliegue de medios, ¿eh? O sea, vinilo, cassette, CD, obviamente, en fin. Bueno, ahora además que hemos llegado a un punto en el que el vinilo ya este año pasado superó en ventas al CD, pues es importante tenerlo. Pero como digo, sí. Esto no es el publicar un tema, subirlo a Facebook o a Instagram y compartirlo con los seguidores y luego dentro de 3 o 4 meses hacemos otro, no. Esto es ponerle ilusión y hacer las cosas con cariño. Sí, a ver, nosotros somos gente ya que pues la mitad de la banda está o en los 40 o lo supera y la otra mitad pues está pues los 30 para arriba y nos hemos educado y digamos, ¿no? Nuestra educación sentimental ha sido siempre pues tener los discos, claro, los cassettes, los compacts, el formato físico. Y creemos mucho en esto. Evidentemente que hoy en día pues sabemos que todo el mundo escucha la música también en formato digital y intentamos, pues por ejemplo, nuestros discos están en Bandcamp de forma totalmente gratuita, que la gente se los puede bajar y etcétera, pero creemos evidentemente en sacar las cosas físicamente. Incluso hemos hecho una portada diferente para el cassette, porque creemos que el cassette, pues, aunque hoy en día la gente no tenga igual tantas pletinas de cassette o eso, pero es un objeto bonito y mola tenerlo en otra, con otra ilustración o con un artwork diferente, ¿no? Y sí, claro, sí creemos en eso, que sí que nos gusta eso de tener los discos en mano y hacer pues una portada bonita y explicar las cosas dentro y que estén las letras y no. Yo también soy de esa escuela, ¿eh? Yo también soy de eso de tener el disco físico ahí en la mano, es verdad. Claro, sí, es que está muy bien al final. Y en eso, pues eso, súper agradecidos pues a todos los sellos, ¿no? También pues a Violence in the Veins, que participó en la primera edición, o God Boy Records. Y todo el mundo, es lo que tú dices, pues entre los sellos y nosotros, pues es todo un camino largo y, bueno, pues son muchas cosas y hablarlo todo muy bien, pero siempre gestionarlo entre nosotros, en con los sellos, estar todos de acuerdo en las decisiones que se toman y creemos que, bueno, es la manera que nos gusta hacer las cosas. Sí, pues a mí también, efectivamente. Hemos escuchado Pescamín de la Besania, es un poco el ejemplo del camino que va a seguir la banda o que tenéis intención de que continúe la banda en el futuro más próximo. Sí, yo creo que sí, nuestra idea es, ¿no? Es mezclamos ahí influencias del death metal clásico, también el death doom, con cosas así más tipo sludge o así, más en la onda más quizá más americana en ese sentido, ¿no? Y vamos por ahí, nos gusta hacer música lenta y pesada, pero que también tenga lo que nosotros le llamamos el boogie, ¿no? Un poco del fondo del rock and roll, sí. ¿No? Que esté ahí, aunque estemos afinados súper graves, pero nos gusta que haya ese un poco ese movimiento. También tenemos nuestras influencias dentro de la escuela del crust y del punk rock, ¿no? Al final, y mezclamos todo y eso es lo que... Pero nos gusta que los temas sean largos, que sean pesados, repetir muchas vueltas, ¿no? Pero sí, yo creo que esa es la línea. Por ejemplo, a ti personalmente, no a vos como banda, sino a ti como guitarra, como músico, ¿qué bandas crees tú que te han dejado más, que te han influido o que te han hecho, pues no sé, acercarte a sonidos determinados con el instrumento? Ostras, no sé, yo la verdad es que escucho un montón de cosas, pero evidentemente si tuviese que decirlo pensando en Bob, pues nuestras influencias, pues yo qué sé, pues están los Coffins, un grupo japonés de Doom que nos encanta y que tiene ese espíritu súper rockero, ¿no? Y hacer las cosas así muy... sonar muy... como suenas en el local de ensayo o como suenas en un concierto. Nos gusta mucho Autopsy también. Uh-huh. Hay otros grupos tipo Cyanide o Celtic Frost, evidentemente, los clásicos. Sí. Pero ya te digo, yo qué sé, cada uno también pues le aportamos nuestras influencias en otras cosas, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, como este 2020 pues ha sido como es y el 2021 encima ha arrancado muy similar a cómo ha terminado el 2020, cuando esto pase, que seguro que pasará, yo sigo siendo todavía optimista en ese sentido, supongo que la intención es de Barcelona a todo el estado, ¿no? El presentar a la banda en todas partes y si es posible, si las circunstancias, sobre todo sanitarias, lo permiten, pues tocar en todas partes. Sí, de hecho nosotros cuando nos juntamos nuestra idea era ser una banda de directo, o sea, lo que más nos gusta es ensayar juntos, hacer conciertos, tocar juntos. Hemos tenido la mala suerte de que solo hemos hecho 4 conciertos, pero los 4 conciertos, que decir, todos tenemos una experiencia larga de tocar en directo y lo que más nos gusta es eso, y sí, claro, nos gustaría, pues eso, ¿no? Ir a tocar ahí donde podamos, ¿no? Siempre que nos lo permita nuestras circunstancias vitales, laborales, etcétera, que evidentemente no somos un grupo profesional porque no podemos. Y también está bien, porque para nosotros el grupo es nuestra, digamos, es una pasión que tenemos y no es una cosa profesionalizada, ¿no? Sino que es algo que lo hacemos por las ganas, ¿no? De vivir y de tocar y de hacer, ¿no? Pero sí, claro, o sea, a la que podamos. Evidentemente, pues cuando se relajen las medidas, que yo creo que se pueden relajar, se pueden hacer conciertos con las medidas, con distancias. Hicimos uno en septiembre en Barcelona que estuvo muy bien, aunque la gente estaba sentada y tal, pero la sensación nuestra era como estar en un concierto como de los de antes, ¿no? Y queremos seguir por esa línea, sí, sin duda. Pues ojalá que el camino futuro traiga muchas alegrías a la banda. Bok, ya sabes, están presentando nuevo tema, a puntito de presentar también el nuevo EP y con un 2021 por delante que estoy seguro que les va a traer muchas alegrías. Emilio, moltes gracias, muchas gracias por acompañarnos esta noche y ojalá, bueno, como te digo, que haya mucha suerte en el camino próximo. Muchísimas gracias a vosotros y también a David de Catabasis Records que bueno, que nos ha, pues nos ha facilitado esta entrevista, sí. Y a todos los sellos que están detrás y a la gente que nos apoya y a ti también, que un placer pues hablar contigo y conocerte así en directo. Es un gusto. A vosotros. Y un recuerdo también, efectivamente, para David, que es paisano mío y del Athletic como yo. O sea que. Muy bien. Ahí estamos, del Athletic de Bilbao, los dos. Muy bien. Emilio, muchas gracias y lo dicho, mucha suerte. Venga, a vosotros, gracias. Así es como suenan Bok esta noche en el Con Fuerza Heavy. Bock. Ahí estaba desde ese primer EP, A la Forca se llamó. Y así sonaba hoy en el Con Fuerza Heavy. Bueno, más cositas. Te estamos presentando en las últimas semanas un proyecto llamado Metal Against Coronavirus. Sigue despachando tralla, pero de la buena, para recaudar fondos en la lucha contra la pandemia. Y presentan ya su cuarto single, On the Edge of Consciousness. Y bueno, pues ahí en ese borde de la conciencia nos quedamos con el nuevo single de Metal Against Coronavirus, gente de Terrorizer, de Survivor y Suicide, de Extinction, de Sociedad Alcohólica, el metal en lucha contra el coronavirus. Es mucho más largo, nosotros te lo vamos a dejar aquí, pero te recuerdo que puedes entrar al Bandcamp de Metal Against Coronavirus y hacerte con el tema por tan solo $1 o lo que tú quieras donar, porque todo lo que aportes va a ser precisamente para luchar contra el coronavirus. Metal Against Coronavirus, así es como se llama proyecto del que ya hablábamos aquí hace poquito en el Con Fuerza Heavy. Merece la pena, de verdad. Bueno, vamos a seguir con más cosas. Un día más en directo, tras la cuarentena. Así se llamó el último disco en vivo de Reincidentes. Y voces, quién sabe lo que esconden y qué pensarán mañana al despertar. Mal, cambiar la realidad, hablando por hablar, hay ganas de actuar. No, ni contigo ni sin ti, ¿qué más puedo decir? Ya no sé quién soy. Ven, mis ojos son mi fe. Sabe a miel, empiezo a clarear. Tarde de ciencia, necesario para volar. Derroche de prudencia, si no quiero explotar. Enamorarme cada vez, una nube de rostros y voces. ¿Quién sabe lo que esconden y qué pensarán mañana? Al despertar, ahí estaban Reincidentes. Hace unas, creo que han sido dos semanitas, hemos tenido entrevista a dos bandas, entre Nueva York y Tel Aviv, en Israel, porque ahí estaban los miembros de Speakeasy Streets. Así suena su primer disco. Speakeasy, yeah, we out here. Speakeasy Son, de los Speakeasy Streets. Ahí están sonando. Bueno, vamos hasta el disco de Adesoras. El álbum se llama Cerca de sus pasos. Y en esta canción colabora Nando de la Fuga. Tu ombligo. Un suspiro contra el viento dura más que los momentos que me acuerdo de no echarte de menos. Que estáis escuchando en directo hoy, día 4 de febrero, es el día en el que estamos emitiendo. Tú quizá lo estés escuchando cualquier otro día de la semana, pero si estás escuchando en el día que sea, quiero que sepas que hoy, 4 de febrero, es el Día Mundial contra el Cáncer. Bien, pues Balmaseda acaban de estrenar precisamente en este día, en homenaje a este 4 de febrero, este Día Mundial contra el Cáncer, una canción que se llama Quimioterapia, cuyos beneficios irán a parar a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Nosotros no tenemos más que alabar esa encomiable labor de Balmaseda y de toda la gente que lucha contra el cáncer, contra esa terrible pandemia también que tenemos desde hace ya, pues, de toda la vida, claro. Quimioterapia, así es como han llamado esta canción. Todo lo que recaude esta canción va a ser para la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Palmaseda, no lo olvides. Quimioterapia. Ella se fue caminando. Dejó una estrella en cada bando. Nada contra corriente sin mirar el reloj. Lucha con el presente. Palmaseda con quimioterapia. Bueno, más. Se llaman Amne y están presentando Oscuridad. El lanzamiento de Oscuridad se ha producido ahora, hace tan solo unos días. Es una joven, pero a la vez dicen ya experimentada banda de Toledo. Este es su primer trabajo completo y, como te digo, se llama Oscuridad. Yeah.

Hasta Argentina nos vamos ahora con una de sus bandas más clásicas, Rata Blanca. Esto se llamó Mujer Amante. Una verdad. absolutamente tremendo. El mujer amante de los Rata Blanca. Bueno, vamos con una de las canciones que más me ha gustado a mí desde siempre, con una de esas letras que siempre me ha llegado muy, pero que muy dentro. Se llama Prisionera Enmarcada. Son Asfalto. Escuchamos la versión que hicieron en el directo Al Fin Vivos. Prisionera Enmarcada. Un temazo. Y otra más, otra noche solo, sin querer dormir. Aquel lugar parecía distinto, había magia allí. Aquellas paredes con curiosidad. Me detuve frente a aquella foto típica escolar. Me acerqué y vi en tu mirada algo especial. Sentí como me llamabas, la tercera por la izquierda en pie. Es de mis letras favoritas en una canción, Prisionera Enmarcada, Asfalto. grabado en directo. Bueno, pues ahí los dejamos a los Asfalto para pasar a los Ankara, que por cierto, han iniciado crowdfunding para lo que va a ser su próximo disco. Esto se llama Sombras del Pasado.